Everybody loves a good mystery. Doing one thing till it don't let go. I may have lived it, but I still didn't know. Everybody loves a good mystery. Estamos aquí un lunes más de nuevo en esta nueva época de Frecuencia Activa, en este cuando menos sorprendente horario para nosotros, los lunes a las 12 del mediodía. Eso es si nos estáis escuchando en directo, bien sea a través de internet, que es casi la forma más habitual a día de hoy, radiomai.com/online, o a través de la FM de Zaragoza, que es donde emitimos en el 102.8. Aunque quizás cuando estéis escuchando esto, hoy no sea ni lunes ni sean las 12. Quizás estáis escuchando la redifusión que hacemos los jueves a las 12 de la noche, o lo estáis escuchando en la descarga o el audio online que podéis encontrar en nuestra web, www.frecuencia.es. Recordar, siempre lo decimos, frecuencia, lo escribimos con K y con Z, frecuencia.es. Y para esos casos cada vez menores en los cuales nos escucháis en directo, pero sabemos que alguno y alguna y más de uno y más de dos están ahí, tenemos nuestro teléfono, que es el de siempre, de toda la vida, de Radio Mai, el 976-525645. Por supuesto, tenemos una cuenta de Twitter, Frecuencia Radio, tenemos una página en Facebook, fácil de encontrar, Frecuencia Activa, y aquí estaremos hora y media. Frecuencia Activa es un programa de música. Música sin complejos es nuestro lema desde hace ya décadas. Un programa en el cual podéis escuchar absolutamente de todo y que semana tras semana muta de estilos musicales, de épocas, de influencias. Si empezábamos esta temporada hace dos semanas con un programa bastante influenciado por el rock americano, Costa Oeste, años 60, Buffalo Springfield. La semana pasada tuvimos un programa dedicado a los primeros tiempos de Pink Floyd, aquellos donde eran liderados por Syd Barrett. Luego continuamos con algo de la neopsicodelia de los 90 y acabamos con King Gizzard and the Lizard Wizard, uno de nuestros grupos favoritos en los últimos tiempos. Hoy va a ser un programa de blues. Hoy el programa va a ser un programa fundamentalmente de blues, va a sonar discos de los 70, pero también van a sonar discos de este año o del año pasado. Y algún disco incluso más antiguo, de principio desde los 60 y finales de los 50 quizás también sonará algo. Va a ser un programa en el cual la primera mitad va a estar dedicada a la figura de Muddy Waters. a la figura de uno de los bluesmen que encarnan el blues de Chicago por excelencia, el blues eléctrico, Muddy Waters, que naciera por allá a principios del siglo XX, 1914-1915, según diferentes fuentes, en Rolling Fork, Mississippi, pero que prácticamente toda su carrera se dirigió al norte. Se dirigió al norte, a la ciudad de Chicago, y fue uno de los máximos exponentes del blues eléctrico y el blues de Chicago. Y no vamos a hacer un programa donde repasemos toda la historia y trayectoria de Muddy Waters, sino que nos vamos a centrar en una época muy en concreto, una época en la cual estamos hablando finales de los años 60, principios de los 70, cuando el mítico sello Chess Records no pasaba desde luego por sus mejores épocas, aunque la influencia en el blues británico fue clara, pero la economía para los hermanos Chess no fue demasiado bien. Vendieron su sello a General Recording Tape y estuvieron, pues bueno, como un subsello durante 5 o 6 años, hasta que ya a mediados de los años 70, 1975, prácticamente abandonaron todo su catálogo, rompieron contratos, no pagaron royalties, y un buen número de artistas se quedaron sin contratos, sin royalties y sin sello donde grabar. Uno de ellos es nuestro protagonista de hoy, Muddy Waters, al cual Johnny Winter, bluesman, albino, favorito también aquí en Frecuencia Activa y fan declarado de Muddy Waters, se enteró de esta situación y propuso su firma para Blue Sky Records. Reunió una banda con músicos de la banda clásica de Muddy Waters en los últimos años, también músicos de Johnny Winter, y grabaron unas sesiones fantásticas. Que esas sesiones dieron lugar a un primer trabajo de Muddy Waters con la producción de Johnny Winter, la participación y el empuje también. Y ese disco se llamó Heart Again. 1977 se abría con este clásico entre los clásicos, Manish Boy. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Boy, man, yeah. And we'll never miss when I make love to a woman. She can't resist. I think I go down to old Kansas too. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. All you little girls sitting out that line, I can make love to you, woman, in 5 minutes time. Ain't that a man? Esto es una forma de empezar un disco de blues eléctrico y lo demás tonterías. Además, fijaos que si habéis estado atentos, cómo suena el tema, cómo suena la banda en el estudio, los músicos y los gritos. Los gritos sobre todo de Johnny Winter aullando a cada fraseo de Muddy Waters. Muddy Waters, voz, guitarra, Johnny Winter, guitarra. Y también estaba parte de la banda clásica, por lo menos de finales de los 60, de Muddy Waters, como Bob Margolin a la guitarra, Billy Big Eyes Smith a la batería, y uno de los armonicistas que más trabajaron en esta época con Muddy Waters, James Cotton, Pinetop Perkins al piano. Una banda de lujo para uno de los mejores trabajos de Muddy Waters, que desde luego está a la altura de sus discos clásicos de los 50 o los 60, y es increíble el ambiente que se respiró en la grabación de este disco. Tener a un grande como Johnny Winter ejerciendo de fan enfervorecido a cada fraseo de Muddy Waters, y cómo suena, cómo los músicos técnicamente son brutales, pero el alma que se dejaron en estas míticas grabaciones para este Heart Again, 1977. Hemos escuchado el Money's Boy de Bob Dylan, y ahora vamos a otro clásico en este caso de Willie Dixon, este I Want to Be Loved. I wants to be loved. Crazy about every little thing you do. I even cherish your hug. Your kiss is so sweet, honey, thee can't it be. But baby, I wants to be loved. come my friend. I love the way you walk when you pass me by, even when you try to snub. The touch of your hand, honey, drives me insane. But baby, I want to be loved. ¿Cómo suenan estas grabaciones y cómo acaban las canciones con esa aprobación mutua? Los gritos enfervorecidos de estos discos, de los tres discos que vamos a escuchar de Muddy Waters hoy: Heart Again, 1977, I'm Ready, 1978, y King Bee, 1981. Este quizás sea el imprescindible para todos. Si os gusta un poco el blues, pero no os habéis introducido demasiado en esta música, yo empezaría por este: Heart Again, 1977, Muddy Waters. O si no, si queréis también algo de Muddy Waters más clásico, más anterior, quizás el Muddy Waters at Newport de 1960, por tener dos perspectivas diferentes. Pero yo, si tuviera que quedarme casi con un disco de blues favorito, de estos discos que dices, elige un disco de blues, pues para mí es este: Heart Again, 1977, Muddy Waters, Johnny Winter. Y qué decir de esa armónica de James Cotton en temas como este, I Want to Be Loved. Seguimos en Frecuencia Activa con Muddy Waters, Heart Again, 1977, las sesiones con Johnny Winter, y en este caso un tema del propio Muddy Waters, este Cross-Eyed Cat. We'll be right back. Corrosive Cat, este tema del propio Muddy Waters en este disco Here Again 1977, las clásicas sesiones con Johnny Winter, al cual se la ha escuchado claramente en la guitarra en la parte final del tema, y el piano también a mitad del tema, fabuloso, de Pinto Perkins, por no hablar de la armónica de James Cotton. Hoy va a ser un día que van a sonar muchas grandes guitarras y más de una armónica igual o más espectacular todavía. Seguimos con esta trilogía discográfica de Muddy Waters, este fabuloso año de revitalización de la carrera de Muddy Waters, 1977, donde se publicó este Here Again, y detrás de la publicación del disco, lógicamente había que reunirse para otras nuevas sesiones dirigidas y producidas por Johnny Winter. Así que prácticamente la banda al completo del Here Again se volvieron a reunir entre finales de octubre y principios de noviembre de 1977 y dieron lugar al segundo trabajo de esta trilogía. I'm Ready, Muddy Waters, se publicó en junio del siguiente año, de 1978. Se mantuvieron muchos de los músicos de este primer trabajo. Seguía el pianista Pinto Perkins, Bob Margolin al bajo, el batería Willie Big Eye Smith y también Johnny Winters. Johnny Winter añadió a otro guitarrista como Jimmy Rogers, y en este caso la armónica ya no es James Cotton, sino otro grande, Big Walter Horton. Así que tenían todos los ingredientes para otro gran disco, y efectivamente le salió otro gran disco, como por ejemplo en este clásico de Willie Dixon, el clásico clásico entre los clásicos del blues eléctrico, And Your Hoochie Coochie Man. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Wait on that hoochie coochie man. Everybody knows I'm here. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror root. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls leave me by my hand. Then the world will know. Only 7 months. The seventh doctor said he was born for good luck, and that you see I got $700, and don't you mess with me, but you know. Quizás suene un poquito más limpia la producción y no da esa sensación de alaridos en el estudio, pero sigue siendo un gran disco. I'm Ready, 1978, Muddy Waters, las sesiones con Johnny Winter. Seguimos aquí en Frecuencia Activa, las 12:30 del mediodía, si nos estáis escuchando en directo. Y Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios, sobre todo hoy, desde luego, para aquellos que améis el blues, quizás sea vuestro día de estrella en esta temporada de Frecuencia Activa. Pero quizás la semana que viene el estilo musical será completamente diferente, o quizás no, pero eso ya será la semana que viene. Seguimos aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM de Zaragoza, o radiomai.com/online. Esto es Frecuencia Activa. Seguimos Muddy Waters, un tema propio para continuar de este disco I'm Ready de 1977, que se titulaba Rock Me. Rock me all night long. Rock Me, Muddy Waters, 1978, que esta grabación era de noviembre del 77, con la producción, supervisión y apoyo total de Johnny Winter. Aquí en la armónica Big Walter Horton. Otro grandísimo disco. Claro, poner al nivel del 10, que posiblemente sea el Here Again, es difícil, pero desde luego es un disco de 9 muy alto. I'm Ready, 1978, y aún va a sonar otro tema más de este disco. Otra composición también del propio Muddy Waters, este Screaming and Crying. Mother, well, you know I had to Screaming and Crying, Muddy Waters, de su disco de 1978, I'm Ready, con la producción de Johnny Winter y desde luego el eje y el jefe que dirigió esta trilogía, digamos tardía, de Muddy Waters. Heart Again, 1977, obra maestra. I'm Ready, 1978, y el siguiente y último disco en estudio de Muddy Waters, King Bee, 1981. Un disco que, sin estar desde luego a la altura de estos dos primeros, sigue siendo un gran, gran trabajo. Comprende sesiones grabadas en mayo de 1980 y hago un descarte del primer disco de estos tres que estamos escuchando hoy, del Heart Again. Y Muddy Waters, desde luego, su salud se había resentido en los últimos tiempos bastante, prácticamente ya no tocaba la guitarra y cantaba la mayor parte del tiempo sentado, cuando, si veis vídeos del 77-78, parecía totalmente en plena forma. Este disco, King Bee, el tema que lo abre y que da título al disco, el I'm a King Bee, de Slim Harpo, suena así. One. I'm a king bee, buzzing round your hive. I'm a king bee, buzzing round your hive. Well, you know I can make good honey. Let me come inside. All night long. I'm a king bee, buzzing all night long. Well, when you hear me buzzing, there's some stinging. We can make a honey the world ain't never seen. You know my king bee, buzzing all night long. You know my king bee, buzzing all. When your man is not at home, well, Lord, A McKen B, el tema de Slim Harpo que abre este tercer trabajo de esta trilogía y último disco ya que Muddy Waters grabara. King B, 1981, prácticamente todo el disco, sesiones de mayo de 1980. Sigue Muddy Waters, voz y guitarra. Johnny Winter, miembros de la banda clásica de estos últimos tiempos de Muddy Waters, como Bob Margolin, a la ayuda en la guitarra, Paynton Perkins, piano, y Billy Big Eyes Smith a la batería. En este disco la armónica es Jerry Pornoid, o sea, otra maravilla, otra, y el bajista Calvin Jones. Muddy Waters, King B, 1981, y vamos a pinchar algún tema más de este disco. Por ejemplo, un tema, un blues tradicional, clásico, clásico, antiguo, donde los haya, con el arreglo de Arthur Big Boy Crudup, que se titulaba Mean Old Frisco Blues. Sandy Fair, yeah, that mean old Frisco, and that low down Sandy Fair. Yeah, now they take my babe away, Lord, and blow back after me. Well, my mother, she told me, and my father told me too. Yes, my mother, she told me, and my father told me to. Now every woman grinning your face, Lord, she ain't no friend of you. But I ain't got no special rider here. But I ain't got no special rider. I'm gonna leave, cause I know you don't feel my care. Well, I'm standing, Lord, Lord, looking, watching that southern sun whistle blow. Yes, I'm standing there looking, watching that southern whistle blow. Well, if you didn't keep serving, Lord, where did the woman go? I don't know, man. Frisco Blues, Muddy Waters en su último trabajo, King B, 1981, Y vamos a ir acabando esta primera parte de Frecuencia Activa, este especial, como siempre estamos haciendo en esta última época de Frecuencia Activa. Dedicamos mitad, a veces incluso un poquito más, del programa, a veces casi llegamos a la hora, al tema central. Y el tema central de hoy era estas grabaciones de Muddy Waters con Johnny Winter. Seguimos y vamos a pinchar un último tema de Muddy Waters, de este King B 1981, una composición propia, Champagne and Refer, y con esto pasaremos a otras cosas, pero esas otras cosas yo creo que van a encajar bastante bien con todo lo anterior. Seguimos, todavía un tema más, Muddy Waters, Champagne and Refer, de su disco de 1981, King B. Champagne when I'm thirsty. Bring me a ripple when I want to get high. Yeah, bring me champagne when I'm thirsty. Bring me a ripple when I want to get high. Well, you know it shouldn't be no law in people that wanna smoke a little dope. no cocaine. Champagne and Reefer, Muddy Waters, 1981, de este, su último trabajo ya de estudio, Kim B, 1981, Muddy Waters, las actuaciones en este año y sobre todo en el año siguiente, 1982, fueron más bien escasas, numerosos problemas de salud y sus últimas apariciones que se le conoce ya son de finales del 82. Muddy Waters murió de un fallo cardíaco al año siguiente, en abril de 1983. Muddy Waters con Johnny Winter, esta trilogía, Hard Again, I'm Ready, Kim B, ha sido el tema central del programa de hoy, de Frecuencia Activa. Pero tenemos un ratillo más y unos cuantos más discos hemos traído. De un discos del 77, 78, 81, vamos a escuchar un disco del año pasado, de una banda más que veterana. Estamos hablando de una banda británica que debe su nombre a Muddy Waters, concretamente a un tema clásico de Muddy Waters. Imagino que todos sabéis que estoy hablando de los Rolling Stones, que el pasado año 2016 nos sorprendieron gratamente con un disco de blues, que es lo que a estos venerables y ancianos se les puede pedir. Se les puede pedir que acaben dignamente, por lo menos discográficamente, su carrera. En directo, la verdad que las cosas están ya un poquito regular. Pero bueno, de Rolling Stones en un estudio haciendo clásicos de blues, todavía tienen cuerda para algún rato más. Como por ejemplo esta versión de Little Walter titulada Hate to See You Go. Hate to See You Go, clásico de Little Walter en este Blue and Lonesome que el pasado año publicaron The Rolling Stones. Quizás su último disco, visto de una buena forma, podría ser un gran epílogo a la banda. Disco que en principio no tenían pensado grabar así, porque se habían reunido para ensayar en un estudio, en los estudios de Mark Knopfler, preparar alguna canción nueva para lo que iba a ser su nuevo trabajo. Vuelve a haber rumores de que van a publicar un nuevo disco con material nuevo, pero realmente no se debieron de encontrar inicialmente muy bien con los temas nuevos, que acabaron enzarzados en una sesión de blues, que probaron un par de canciones. Quedaron contentos con el resultado e hicieron un disco completo de blues clásico, de blues eléctrico, blues de Chicago, como este tema de Little Walter, que no me voy a resistir a escuchar a el original de 1955 de Little Walter sonaba así. Hear the cry. No, I love her. No, she's mine as I. No, she's mine as I. No, she's mine as I. No, she's mine as I. No, she's mine as I. Came home this morning about 4:30. Found that note lying on my floor. Gone away and leave you. Just don't know. Heard some bad talk. Something that you said. Something that you said. Something that you said. Come on back, baby. Honey, please don't go. Well, I love you. You'll never know. You'll never know. You'll never know. Así sonaba Little Walter en 1955 con este Hate to See You Go. Walter Jacobs, o más conocido como Little Walter, otro grandísimo armonicista, quizás de los más grandes de la historia, con Luther Tucker a las guitarras, Lover Lockwood y Willie Dixon estaba ahí al bajo como uno de los músicos y compositores de sesión más reputados en el blues de Chicago. Little Walter es que el compositor que más temas dedicaron los Stones en su disco del pasado año. En este Blue and Lonesome de 12 temas encontramos composiciones de Willie Dixon, Jimmy Reed, Otis Higgs, Eddie Taylor y 4 temas de Little Walter. El Hate to See You Go que hemos escuchado, el tema que da título al disco, el Blue and Lonesome, y otro tema más que era I Gotta Go, o el tema que abría el disco, Just Your Fool. I love you, baby. Pues la verdad que muy bien por los Stones, por ser conscientes, por hacer esta especie de epílogo, si no se remedia, este 2017. Blue and Lonesome 2016, un disco de blues, 12 temas. Si todos esperaríamos un protagonismo de Richards o de Ron Wood, el protagonista y el que desde luego ha triunfado con este álbum es Mick Jagger, a la voz y a la armónica, porque hay que reconocer que Jagger toca la armónica como poca gente hoy, mantiene un nivel altísimo. Desde luego, un disco en el cual suenan canciones de Little Water, la armónica tiene que estar a nivel muy alto y Jagger hace más que defenderse. No me resisto a volver a jugar al original y versión. Si hemos escuchado este Just Your Fool, la versión de los Stones que hacen del clásico Little Walter, nos vamos a 1960 a escuchar el original. Just Your Fool, Little Walter en 1960. Y seguimos aquí en Frecuencia Activa. Esto es Radio Mai 102.8 de la FM. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Y hoy, desde luego, un programa de blues, también podríamos decir. De 1960 o del disco de los Stones del año pasado, vamos a un trabajo de este 2017, Mr. Sip. De Mississippi Blues Child, el fenómeno que con 40 y pocos años yo creo que tiene Mr. Sip, Castro Coleman, su nombre real, su tercer trabajo se titula Knock a Hole in It y se abre con el tema que da título al disco, que suena así de bien. I've been swinging this axe for about 30 years, trying to be heard, trying to be felt. And I guess I gotta keep on swinging it, 'cause I can't give up now. I feel a little closer. Now here I am, once again my friend, with this old guitar in my hand. All my heart, can you feel me? I'm doing the best I can. I I'm traveling all over the world, spreading love and joy through my music. The music has no limits, so I have no other choice but to knock a hole in it. Born and raised in Mississippi, around a lot of great musicians, gave me my drive. As a child, I told myself I wanna travel all over the world, such a life. I played gospel music for many, many years. Over to the blues, they thought it was strange. See what they didn't know. The music has no limits, so I have no other choice but to knock a hole in it. Can I do it? Oh, knock a hole in it. Hole in It. Así se abre el último trabajo de Mr. Sip, Castro Coleman, como bien cantaba en esta canción, nacido y crecido en Mississippi, tocando alrededor del mundo. Uno de los mejores guitarristas de blues que hay en la actualidad y todo un espectáculo que no debéis de perderos en directo si visita vuestra ciudad. Mr. Sip y su último trabajo con 12 composiciones propias, pero que acaba con una impecable versión, de Little Wind de Jimi Hendrix. Like a circus clown, running wild. Butterflies, seeds, and moonbeams, and fairy tales. Oh, Shiva, thanks a lot. Ride with the wind. A thousand smiles she gives to me free. It's alright, she says. Oh, it's alright. Take anything you want from me. Little Wing, el clásico de Hendrix, aquí en la interpretación de Mr. Sip Castro Coleman en su último trabajo, Knock a Hole in It, publicado en este 2017. Vamos a continuar con más blues, más guitarras y más buena música. Vamos a acabar el programa de hoy con una de las mejores bandas de blues que hay en nuestro país. Se llaman Red House, yo creo que muchos los conoceréis. Es el proyecto de Jeff Espinosa y Francisco Simón. Espinosa, al que supongo muchos habréis conocido vocalmente en la Vargas Blues Band y también en muchos más proyectos. Y Francisco Simón, uno de los mejores guitarristas de este país en activo, y un espectáculo. Un espectáculo ver a Red House en directo. No perdáis la oportunidad. Se les puede ver bastante a menudo tocando en varios locales de Madrid. Red House, vamos a escuchar uno de sus clásicos iniciales, uno de sus pequeños éxitos que fueron recogidos y regrabado, remasterizado en 2012. Este titulaba She Loves Me Overtime. Love me overtime. Yeah, she clock in early. No, no quitting time. Fantásticos Red House y este She Loves Me Over Time, una de las mejores bandas de blues que es de este país. Tanto la voz de Jeff Espinosa como Francisco Simón, guitarrista absolutamente excelso. Y vamos a ir acabando Frecuencia Activa. Agradecer esas llamadas que al 976-525645 nos hacen oyentes como Jesús. Y agradeceros a quien estéis ahí, bien sea en la redifusión de este jueves a las 12 de la noche o en la escucha online del podcast MP3 o incluso el programa descargado para que lo escuchéis en cualquier momento. El resto de la semana estamos en frecuencia.es. Recordar, Frecuencia Activa. Frecuencia lo escribimos con K y con Z, www.frecuencia.es. Los saludos de Antonio Elías, hasta la semana que viene, hasta el próximo lunes en una nueva edición de Frecuencia Activa, una hora y media de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Hoy desde luego un programa completo de blues en el que vamos a acabar con otro tema más de Red House, uno también de sus temas iniciales, pero que regrabaron en estudio para su disco Hits en 1997-2012, con un poquito de ironía el tema de Hits, pero desde luego es una banda que en directo trabaja más que bien y que no debéis de perder la ocasión de verlo una y varias veces. Es una de esas bandas que, aunque los hayas visto varias veces en directo, siempre te sorprenden. Francisco Simón, Jeff Espinosa, Red House, nos despedimos con este Guitar Delta Tone. So only wants my guitar. Wind Jabber Rabbit.